¿Cómo pudiste olvidarte de aquel mar? Con dos baldosas que ya no dan que respirar. Y era azul, tan solo azul, como el fin que empieza aquí. ¿Cómo pudiste deshacerte de aquel colchón en el que un día juramos hacer de la voz aquel lugar donde viajar hacia el mar que hoy ya no está? Todo murió en aquella frase que jamás ninguno quiso pronunciar. Todo acabó en el mismo instante en el que tú decidiste pintar de gris el mar. ¿Cómo pudiste hacer de todo una mitad? Sin importarte lo que dejabas detrás. Y no escuchaste los gritos que daba la sal. Que en las entrañas escuece buscando ese mar que ya jamás te impregnará. El vaivén del que un día pudimos pintar de sonreír. El mar, aquel que se quedó vacío de horas por escribir. El mar ya no perdonará el cruel tapiz. El mar en el que un día tú decidiste pintar de gris el mar.